ahora es momento de centrarnos un poco en el teatro. La tenemos a nuestra queridísima Maggie Magrini, quien se acerca lunes a lunes. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Muy bien. Tranquilo. ¿Fue a votar, señorita Simpson? No, no fui Yo a votar. Yo sabía que usted era una de las que no había ido a votar. Sigo pero teniendo por... domicilio en Mar del eso, Plata, eso. Nunca lo cambié. Bueno, no sabe lo importante que es que cambie el tema del documento, porque no sé si escuchó la apertura del programa, usted estuvo en la escuela probablemente, tiene clase, pero nada, hay una tensión que me parece que los tribales somos mucho de no ir a votar o de no querer ir a votar, hacer otra cosa el día del voto, pero me parece que si en dos meses seguimos durmiendo la plancha, no van necesario. A pasar por arriba. Sí, sí, sí, y más con los resultados que tenemos actualmente. No le digo que se cambie el documento ya, pero váyase a Mar del Plata por lo menos en la próxima y trate de empujar por ahí. Claro, no, sí, yo sigo votando en Mar del Plata intendente que no, nada, no estoy allá. Pero bueno, sí, sería interesante ya cambiarlo porque ya hace muchos años que estoy acá. Ya hace rato que ando por acá. Ya hace señorita. Rato que ando por acá. Bueno, pero nos junta o nos encuentra... El teatro. Sí. El teatro que hoy estamos con dos de los integrantes de un grupo teatral que está en esta ciudad, que viene con cosas distintas todo el tiempo, que el año pasado los tuvimos acá. Estamos hablando del Teatro Sanitario de Operaciones. Estamos con Federico Pérez Guerra y Mariela van der Horst, integrantes de esta agrupación. ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Están acá entonces porque se viene un nuevo estreno mañana del TCO, ¿no es así? Es así, sí, sí. Mañana estrenamos. Estrenamos una obra que, digamos, lo encaramos a este autor, a Bertolt Brecht. Se llama Cuatro Invitaciones. Uh-huh. A las 21:30 en la fábrica, ahí el IMPA, el Centro Cultural. Y bueno, invitamos a una experiencia y nosotros también estamos desde un lugar, digamos, de abrazar a este autor y que más que nada transita el público las sensaciones. Uh-huh. Desde una mirada, digamos, también trastocando todo el tema político y bueno, y conviviendo con el arte, digamos. Uh-huh. Hablando de Brecht, que fue como un director muy importante de lo que es el teatro político y esa nueva postura del teatro que le hizo de que atraviese al espectador la obra y que no que le dé todo consumado. Exacto. De ahí el teatro épico, el efecto del distanciamiento. Exacto. Y ustedes que son un teatro tan performático y que están todo el tiempo yendo al choque con el público en sí. una cierta forma. Quiero saber eso, ¿cómo manejaron el tema de este distanciamiento, de este extrañamiento que se dan en las obras de Brecht y mismo en las obras que él escribió dentro del TCO? ¿Cómo lo manejaron con Jackie, que es la directora? Sí. ¿Cuál fue el proceso ese, no? Claro, claro. Bueno, nosotros tenemos esa particularidad de trabajar entre el público. Ajá. O sea que... digamos, no es que nos manejamos con una cuarta pared o con esa separación, sino que la vivencia la tenemos con el público sabiendo, digamos, lo que va a transitar, por eso lo performático, la instalación, la escena, y se conjuga todo esto. Bueno, con Brecht, de alguna manera lo encaramos, nosotros armamos los camarines en el mismo espacio donde va a suceder la obra, o sea, no está separado, digamos, digamos la parte de lo que sería el backstage, sino que se muestra también. Uh-huh. Al actor y la salida a lo que sería la pista, la escena. Uh-huh. Trabajamos dos poemas de Brecht, que son uno que es sobre, digamos, uno de los principales es Cuatro Invitaciones. El poema es Cuatro Invitaciones a un hombre desde distintos lugares y en distinto tiempo. Ese es el título, digamos, del poema de Brecht. Trabajamos otro poema que... El analfabeto político. Bueno, está el analfabeto y político. El refugio. Y el refugio nocturno. Encaramos... digamos, los textos y empezamos a, digamos, a transitarlos, a conjugarlos, digamos, de alguna manera con las acciones, con el video, con, o sea, con objetos. Sí, nuevamente jugando con esto del video, los objetos, la movilización de escenografía. Exacto. ¿No? También sí. Está el micrófono deschavado, digamos, en vivo. Está todo el tiempo. Como un microfonista. Eso se digamos. Incorpora. Sí, sí, ahora. Sí, sí. Estamos, siempre nosotros trabajamos textos. Somos más físicos que. Sí. Ten, ten. Sigamos, sí. Me estoy acostumbrada. Bueno, todo ocurre en vivo, radio, así que perdón. Esto nosotros. De alguna manera, digamos, o sea, el hecho de trabajar con el autor así y tratando de transitarlo en un lugar que también tiene que, o sea, es la fábrica en ese momento también está funcionando, o sea, se escuchan los ruidos de las máquinas que están funcionando, digamos, haciendo producción. Uh-huh. Perdón que te interrumpa, pero sí. Me resulta súper interesante, IMPA ya de por sí es un lugar para quien no lo conoce, a poder acercarse, tiene como una cosa extra del lugar, tiene como un misticismo. Exacto. Pero cuando pensaron la apuesta, esto que contabas de los camarines ahí a la vista, ¿fue todo, lo fueron desarrollando ahí dentro de la fábrica? Sí. Sí, fue todo un desarrollo dentro de la fábrica. Incluso, o sea, los días de ensayo, teníamos los días de ensayo que obviamente estaba justamente, no es que tipo, bueno, vamos un domingo que no se escucha nada y está todo parado, no. Teníamos el día del ensayo donde había la producción de la fábrica, estaban los operarios, estaban todos trabajando en los sectores y se escuchaba todas las máquinas neumáticas, todo, y se incorporó, digamos, se hizo como una de la lectura, máquina de claro, fondo. A la obra. Entonces, bueno, o sea, uno como espectador lo que ingresa a un espacio con todo este contexto y bueno, y ese como en un galpón, digamos, donde, digamos, en ese espacio, digamos, se va desarrollando todo esto, el armado, los camarines, el actor y bueno, y el público, digamos, empezando esperando a vivir todo lo que va a suceder. Y el recibimiento de la. Porque me imagino no debe ser lo mismo entrar a un teatro al que estamos acostumbrados, no te digo que tenés el asiento numerado, pero hay unas filas, acá se ha pensado en dónde se sienta la gente, digamos. Nadie se sienta. No, es entre el público, no. Es de parada. Pasa todo ahí. Todo claro. Ocurre en ese hay espacio. Hay instalaciones claro. Y no instalaciones en donde el público puede ir recorriendo e ir viendo cada camarín y después los actores vamos saliendo de escena desde camarines y traspasando al público, digamos. Me llama la atención esto de conjugar el teatro físico con Brecht, porque la parte épica siempre es una parte muy hablada que te deja que vos interpretes sobre lo que está pasando, de ahí que el actor se distancia. Por eso, bueno, mañana la voy a ir a ver. Sí. Pero me parece una dificultad importante, porque ustedes hacer un teatro tan físico. Claro. Le tuvieron que dar una vuelta de rosca, ¿no? A estos textos. Exacto. Y sí, siempre representamos también la ironía de. Claro. De Brecht. En los textos y en el cuerpo, o sea, tenemos una. O sea, todo el recorrido de la obra, pero hay una específicamente que es la zona roja, donde trabajamos el objeto como el cuerpo. En vez de que sea un objeto en particular, el objeto es el cuerpo. Uh-huh. Y en donde, bueno, ahí se puede ver un poco lo que es la trata. Sí, la interpretación que se deja librado un poco a lo que va sucediendo y el juego con el público. De alguna, o sea, juego en el sentido de lo que va transitando como espectador. Nosotros, si bien no tomamos una obra de Brecht y la interpretamos o la ponemos, nosotros tomamos los poemas, estos poemas, claro. Y los resurgimos desde. Lo resignifica también, ¿no? Desde su propia estética teatral. Desde un lenguaje teatral. Exactamente, claro. Desde una estética. Y obviamente consideramos también todo esto sobre el tema de. O sea, Brecht en función a esa separación donde no le da todo servido al espectador. Uh-huh. Sino que deja que también se involucre para que lo viva de alguna manera y no es algo que lo vea separado, digamos. Claro, eso que leí por ahí que ustedes decían, el espectador mira y puede tocar con el riesgo de que eso conlleva, ¿no? Exacto. El que toca tiene que hacerse cargo. Exactamente, claro. O sea, de alguna manera, si bien nosotros el trabajo con el público, digamos, nosotros hacemos un foco con el público. Uh-huh. No somos tampoco un grupo que es agresivo en función a digamos, exigirlo o tomar al espectador como punto protagonista o hacerlo, o sea, no es un stand-up que vení vos o vení, a ver, te voy a poner en la luz, te voy a hacer, o sea, no, no es ese el juego. Si interesa, es, hay un poco donde se va observando y va, hay como un intercambio. En toda esa dinámica que tiene la obra van ocurriendo cosas y hasta un espectador puede ver a otro espectador involucrado sin saber si es un actor o no, si es un, alguien que está arreglado o no, y le puede pasar a esta misma persona eso, o sea, va teniendo como una dinámica y que va y que hace, digamos, a la sensación que va generando. O sea, que de la vuelta de rosca esta que estamos hablando también sería como ese espectador que está construyendo también con el elenco en el mismo momento, ¿no? A partir de lo que él resignifica de los textos y de lo que ustedes están haciendo, como también es un co-creador. Sí, sí, claro. Sí, y nosotros tenemos un crecimiento en los años que venimos trabajando con el grupo, que también nos vamos reconociendo y cada vez haciéndonos más fuerte en este trabajo con el público, que no lo dejamos de lado. Tenemos un par de entradas entonces para el estreno de mañana. Van a estar haciendo 28 de abril, 5, 12 y 19 de mayo, los martes 21:30 en el IMPA. Llamen los que quieran ir, para mañana tenemos 3 entradas. El IMPA está acá muy cerquita de la radio, que eran 10-4290. Las anticipadas están 100 pesos, el día del estreno 130, los estudiantes anticipadas 80 pesos. Si llamás al 4866-1095, 4864-0489, entras en el sorteo por unas varias entradas. Y en Facebook también, ¿no? Nos pueden encontrar. Sangucho Tribal, los buscan y no se encuentran y se anotan. Escuchamos a Los Bicicletas haciendo Pájaros. Dentro de poquito van a estar tocando en el Matienzo. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, el pan, la harina, los zapatos, los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Estábamos escuchando un recortecito del analfabeto político, ¿verdad? Sí. Eso es una de las tantas cosas que se van a ver mañana. ¿Por qué tan poquitas funciones? En principio nosotros, justamente es algo que lo venimos a Brecht como algo comprimido en uh-huh. cuatro funciones. Vamos a, digamos, en cada función vamos también a observar, digamos, todo un comportamiento y... Digamos, estamos también en... A prueba, en ¿no? Pos, claro, en pos de una probando agenda los también. Los martes también. Claro. Nosotros siempre veníamos con funciones viernes y sábados y estamos, por el tipo de obra, nos pareció que daba más para los días martes uh-huh. y estuvo un movimiento, digamos, que claro. sea el martes o no. Así que más que nada es por eso. Pero vamos a ver cómo viene, si viene bien. Claro, ustedes también laburan mucho con la respuesta del público ahí, sí. en vivo, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que sigue entonces para el TCO? Hace poco comentábamos fuera del aire que hicieron una de las funciones de Mantua, sí. un espectáculo que ustedes ya tenían desde hace unos años. Sí. Y ahora, o sea, el año pasado estuvimos hablando de Cava. Exacto. Y dentro de poco se viene con Urbano. Dentro de poco, claro, estamos ya trabajando, vamos a empezar a trabajar con Urbano, digamos, uh-huh. como en el marco de este tríptico que venía haciendo Cava, con Urbano e Interior. Entonces, bueno, también estamos como paralelamente en ese desarrollo. Que Cava siguió hasta fin de año. Cava sí, hicieron una temporada. Y, claro, hicimos, estiramos, exacto, sí. Y bueno, y ahora estamos probando también, por un lado, desde algo, o sea, siempre, digamos, resignificando dentro de lo que nuestro tipo de lenguaje, de cómo hacemos las obras, el trabajo con el público, con el espectador. Justamente la combinación, conjugar todo esto de el arte, la vida, o sea, nosotros anteriormente también habíamos hecho Cotidiana, después ya justamente en este aspecto ya como más político también, siempre buscamos más que nada la sensación que el espectador, digamos, se vaya no tanto con la cuestión intelectual, sino con la sensación y después todo el resurgimiento que le genere la obra en sí, el choque. Sí, yo creo que son obras que uno las puede resignificar después con la cerveza, sí, y la pizza, ¿no? Totalmente. Porque sí. van saliendo cosas, que las sensaciones distintas que fue experimentando cada uno, que, claro. que vio alguna cosa más de cerca y el otro, sí. estaba colgado con otra. Totalmente. En esta también va a haber sectores, ¿no? Exactamente, sí, porque es o sea, la dinámica de la obra en sí es para que se disfrute, digamos, de alguna manera y se vaya transitando. Y que podés volver a ir y vas a ver otra obra todo el tiempo. Distintas. Totalmente, ¿no? sí. Llamó Tomás de Villa Crespo y Daniel de Villa Crespo, no, los dos de Villa Crespo, vecinos serán. Del barrio. Así que hemos acá decidido que en vez de sean dos para cada uno y que la retiren ahí en el IMPA, para aunque estamos cerquita, pero es más fácil. Ya una vez sí. que vas al IMPA decís, yo vengo a buscar las entradas que gané en sándwich o que gané ahí en la tribu, como sea más fácil acordarse. Sí. Y mañana quedan invitados Tomás y Daniel, junto con alguien más, al estreno de la obra, mañana 28 de abril. Mucha mar, chicos. Si quieren invitar a alguien más o pasar la información, las anticipadas están 100 pesos. Ahí en IMPA son las anticipadas. Sí. Esto es Querandíes, 4290, esquina Pringles. Acá Pringles derecho hasta Querandíes y llegás. Y bueno... nada, ¿querés cerrar con algo? No, y estén atentos los oyentes porque, bueno, vamos a tener para martes todas a las martes. Funciones, martes a martes, vamos a tener entradas. Entradas, exactamente. Sí. Esa es su tarea del lunes, Esa una es nueva tarea. Del lunes. Bueno, les agradecemos muchísimo por haber venido. Mucha mierda para mañana. Y bueno, a full con el TCO, siguen a pleno. Sí, estamos a full. Sigan con los éxitos. El TCO es Teatro Sanitario de Operaciones. Exactamente. Que está bueno. Sí, sí, sí. Sí. El TCO puede ser. Ustedes, porque son del palo, se conocen el palo. Pero uno que tiene poco teatro, está bueno ir conociendo las compañías que van laburando, me imagino, de manera independiente. Está la página que es teatrosanitario.com.ar. Si quieren también pueden ver ahí, digamos, todo lo que nosotros hacemos, todos los desarrollos, videos y ese tipo de cosas. Genial. Estaremos linkeando toda esa data a nuestro sándwich. ¿Música, maestra? Muchas gracias, chicos. Gracias.